aprobar un proyecto de ley de cultura y que de posteriormente le entregan a la Comisión de Cultura a un señor como Granielito, o sea, deja mucho que pensar. El ratoncito Rodríguez. Deja mucho que pensar de cómo piensa el Estado hacia el nivel cultural. No negamos los grandes avances que se han hecho, que ha invertido el presidente Chávez, porque lo que pasa es que el presidente Chávez piensa una cosa y los que ejecutan hacen otra. Eso hay que estar clarito. En cuanto nosotros hemos tenido un monstruo llamado Farruco que ha acabado con cualquier movimiento cultural, y eso no es un secreto para nadie. Ahí nos, ahorita hay dos tipos de cultura, y para cerrar rápido, hay dos tipos de cultura: la cultura elitesca, la cultura eurocentrista, la cultura de las orquestas sinfónicas y el sistema de orquesta y el sistema de las culturas populares. O sea, vamos a darle un poquito de plata al pueblo para que queden tranquilos. Eso lo hizo, pero sigues entrando y invirtiendo en el eurocentrismo, en la supuesta revolución cultural que tiene relojes de Rolex y figuras y hombres que viven en Beverly Hills y que son, bueno, por supuesto, la revolución cultural de nuestro país afuera. Sí, vamos a darle un poquito de plata al pueblo para que no joda. Así de sencillo. No, pero yo creo que lo que dice el camarada está muy acertado y muy autocrítico lo que está planteando acá, porque obviamente lo vemos en todos los grandes conciertos que se realizan, que de alguna u otra manera se reivindica más allá solamente el músico que lleva tarima, que lleva gente, pero no te crea ningún mensaje de conciencia. Ha pasado muchas veces, pasó en el concierto homenaje a Lee en la Carlota hace un par de años, que fue el gran desastre y fue donde se empezó a ver lo que realmente estaba pasando a nivel cultural dentro del Estado venezolano, y pasó con lo de Calle 13 hace poco en la zona rental, ¿no? O sea, te busca un músico que lo que te pueden arrastrar gente, y ya hablábamos anteriormente eso con Ildefonso, pero y le pagan a ese músico X cantidad de dólares. Y a los músicos nuestros, a los músicos con conciencia de clase, a los músicos que realmente rescatan la memoria de nuestro pueblo, son renegados a una tercera, cuarta, quinta tarima, y si acaso. Mira, vamos a escuchar la opinión de otro personaje que hace cultura en Vargas. Vamos a escuchar, ¿qué estás haciendo por allá? ¿Qué colectivo tienes? Bueno, hermano, ¿estás solo? Primero a los radios escucha una feliz noche de parte de todos los cultores que estamos hoy aquí al son del 23. Mi nombre es Armando López, me llaman en el bajo mundo el trovador de Vargas. Hablando de lo que estamos haciendo, nosotros pertenecemos a un colectivo que le titulamos Colectivo de Trovadores del Bicentenario. ¿El por qué? Porque el colectivo nace exactamente en ese momento donde estamos celebrando el bicentenario, ¿no?, de nuestra patria. Ahora, nosotros estamos conformando ese colectivo con la intención no de enriquecernos, sino de aportar y llevar el canto y sembrar conciencia en todas las barriadas de Caracas, en toda la barriada de Vargas, incluso donde nos puedan permitir entrar a nivel nacional. Nosotros estamos ahí siempre y cuando también se nos apoya a nosotros, ¿me entiendes? Porque muchas veces uno quiere hacer un gran acto, ¿verdad? Llevar el canto, todos los cultores que se puedan integrar, pero siempre está la falta del sonido, siempre está la falta de la tarima. ¿Alguna traba? Esa es la traba. Entonces, fíjate lo que realmente incomoda al cantor. Son esas pequeñas cositas que a la final son grandes cosas, ¿no? Quería hacer una crítica por lo siguiente, chicos. Nosotros los trovadores, los que realmente estamos con este proceso, como dice mi hermano Prowi, nosotros deberíamos estar de una manera, si se puede llamar, más positiva y con unos brazos más enormes para que se nos abrace a nosotros los cultores, los cantores, porque una cosa es ser cantor y otra cosa es ser cantante. Los cantores somos los que llevamos siempre y los que creamos en pro del pueblo, en defensa al pueblo. Nosotros, por lo menos en este caso, la crítica mía es, fíjate tú, es cierto, tan cierto es que la política ha llegado hasta el punto de desecharnos a nosotros los cultores, puesto de que nosotros, ellos hacen por lo menos un evento donde hacen, dan su discurso político, tal y qué sé yo. Y a la final, como a nosotros nos invitaron, Alberto y a mí, nos invitaron, por cierto, la gente que está con el problemita este de los desaparecidos, al cual yo apoyo y profundamente doy mi apoyo. ¿Hablamos de los de Vargas del 99 o hablamos de...? No, de los desaparecidos de Yumare. Ok. De Cantaura, de toda esa, de los guerrilleros de los 60, 70 y 80. Ok. Eso, a nosotros nos invitan a un evento. Ok, nosotros asistimos. Vamos tres cultores. El señor que da su protocolo, después hace su discurso el otro, después hace su discurso el otro y el otro que venía. Y a la final nosotros no pudimos hacer nada. Porque no había sonido. No, sí, había sonido. Estaba todo arreglado porque estábamos en un buen escenario. Pero simplemente más era su discurso más importante que el canto que nosotros podíamos llevar. Entonces nosotros nos quedamos sin cantar esa noche, pues. Es una muestra clara de lo que está sucediendo en claro, la puerta, ¿no? Eso, ese es el problema que hay. Y con lo referente a los cultores, cuando yo digo lo que los cultores deberíamos ser abrazados por la patria, por el gobierno, de que nos den a nosotros los instrumentos necesario y el apoyo necesario, porque nosotros los cultores, aunque entre comillas no pretendemos enriquecernos con esto, pero nosotros tenemos familia y alimentamos a nuestros niños. No podemos alimentarlo con cuerdas, ni con guitarra, ni con canciones, y mucho menos con poesía, porque la poesía le cae mal. Sí, al chamo la poesía le cae mal. Entonces el gobierno como tal, Cuba por lo menos, tú ves la nueva trova, está Silvio Rodríguez, está Mauri, está Pablo Milanés, bueno, que está retirado ya Pablo Milanés de todo. Sí, ya pasó al otro charco. Bueno, entonces, ¿cómo se hace Cuba conocer su cultura y defender su revolución? Porque el primer combatiente no son los guerrilleros. Después que los guerrilleros combatieron en Cuba, que hicieron la revolución, entonces tiraron a los otros guerrilleros cantores, que fueron los que llevaron a Silvio, los que llevaron a España, llevaron sus canciones a España, por todo el mundo, y hoy en día Silvio Rodríguez es un che con la guitarra. Así mismo, lo que hicieron fue pasar la experiencia del pueblo a la canción y así expandir la revolución, la revolución cubana a otro... Pero tú sabes por qué, porque es que resulta que la canción es el lenguaje universal. Sí, claro. O sea, lo que uno proyecta cuando uno canta con el alma y con el corazón, eso, aunque no sepan tu idioma, eso llega y despierta a aquellas personas por el interés de saber cuál es el contenido y meterse por internet y buscar la letra y traducirla, y después la hacen a su manera, la repiten a su manera, como decía Caballo Viejo de Simón Díaz, de nuestro gran Simón Díaz. En todo el mundo se hizo Simón Díaz con la canción de Caballo Viejo. Moliendo café, por ejemplo. Moliendo café, imagínate. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el gobierno? El gobierno no ha dado un espaldarazo, llamémoslo así. El presidente, nuestro comandante y líder, ha hecho todo lo imposible para que, de hecho, en el sistema de la cultura popular, él donó o dio un dinero para que nos representara a nosotros y nos apoyara a nosotros los cantores. Ok, ahorita se está haciendo algo, no hay que negarlo, pero no es suficiente, porque tú, para entrar a ese sistema, por lo menos si tú no tienes toda la experiencia de que tengo un gran currículo, entonces tú ahí no puedes entrar. Te trancan la puerta porque tú no tienes un video, porque tú no tienes... Gracias a Dios que uno está recorrido tanto el camino de la patria, que uno tiene videitos y videitos, gracias a nuestra poetisa Soraya, que es la que nos apoya y nos cuida. Hablando de esos videos y de las experiencias con la canción que nos estamos comentando ahorita, tengo que comentarte que hace rato, ¿no? Hace un tiempo le pasé uno de estos temas montado por Soraya en Facebook, una compañera que está en Medellín, y quedó súper encantado con el tema y me dijo que no había escuchado la canción, que era de Mercedes Sosa, que es el tema Eres, de la manera que la interpretas como cantor y como pueblo. Exacto. La dejaste en el sitio, como es. Gracias. Bueno, tú sabes que cada quien canta a su estilo, ¿no? Cada quien, yo no podría cantar como Mercedes ni como Ali, que a pesar de que Mercedes es la madre de todos los cantores y Ali es el padre de todos los cantores, pero yo no podría alimentar un canto igual que Ali, porque Ali fue Ali y yo soy yo. Entonces Ali acostumbró a los cantores, a sus semillas, de que continúa la canción, no continúa con mi voz. Entonces cada quien tiene que hacer su trabajo de la manera que sea y como quiera hacerlo, siempre y cuando se le respete y no se le atropelle el canto a la persona que fue quien lo compuso, en este caso o la interpretó Mercedes Sosa. Entonces esas son cosas que uno tiene que también tener mucho cuidado, no atropellar a la canción. Y sobre todo yo le digo a todos los colegas que me están escuchando, cantores de este pueblo, vamos a unirnos, hermanos, vamos a crear y vamos a alimentar a la patria para que esta patria bonita siga creciendo. Y siempre en apoyo con nuestro gran líder, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, para no solo nunca, porque hay mucho por ahí que se disfraza, ¿no? Hay un canto que yo le compuse que se llama Memoria para Nunca Olvidar. Y entonces él habla de eso, de los tantos que dicen ser chavistas, pero que al final no son chavistas, sino son adecos disfrazados. Es lo que le llamamos nosotros la quinta columna. Yo creo que he hablado mucho, vamos a darle chance a otros por ahí. No, ahorita mismo vamos a hacer un pequeño corte para que escuchen un tema musical y volvemos con la pregunta inicial, ¿no? ¿Está este colectivo, el que tú representas, dispuesto al llamado que hace el comandante en jefe al gran polo patriótico? Vamos a escuchar algo, Pulga, y volvemos en un instante en Tu Grada Popular. Así que ya volvemos. Voy a responder esa pregunta y entra otro. Voy a responder esa pregunta y entra otro. Los medios de comunicación capitalistas, a través de su mentira, han logrado darle una cara satanizada a todos los revolucionarios de la historia. Iris Ramírez, venezolano, ha sido víctima de estos ataques mediáticos. Lo apodan como el chacal, lo acusan de terrorista sin tener pruebas concretas. La derecha ha de temerle. Hoy en día está secuestrado por el Estado terrorista francés, recibiendo maltrato físico, sin derecho a una defensa. Los magistrados de Venezuela, como Nicolás Maduro, se hacen la vista gorda, teniendo como obligación pedir al Estado francés la repatriación del camarada Iris Ramírez. Marxista, internacionalista, guerrero por la libertad de Palestina, perseguido por agentes de la CIA, difamado como un perro en el cine imperialista, hombre juicioso y revolucionario, comandante de batalla en contra de las calles. Los rebeldes en Palestina siempre seguirán allí. Destruyamos al Estado israelí. Camarada Iris Ramírez, con el puño en alto, se le han atribuido muchos atentados, pero ninguno ha sido demostrado. El Estado terrorista lo tiene secuestrado, igual que todo revolucionario. En Guantánamo también es secuestrado, en Venezuela entrega a mi hermano, tanto paraco infiltrado en el proceso. Repatriación para Iris Ramírez. Repatriación para Iris Ramírez. Para Iris Ramírez. Lo ha podado el chocón para satanizar, para manipular. Es acusado de ser un terrorista, cadena perpetua por enfrentar imperialista. El canciller venezolano Nicolás Maduro, los ojos han cerrado. Radicalización de la revolución, radicalización de la revolución. Repatriación para Iris Ramírez. Repatriación para Iris Ramírez. Repatriación para Iris Ramírez. Repatriación. siglos en llamar. Primero de octubre, de un año cualquiera, surge la respuesta de la clase obrera. Hay mujeres, lágrimas, callar los lamentos, nuestra dignidad, escóndete el miedo. El 17 de ajá, señores, escuchamos anteriormente una banda de thrash metal de directamente de Valencia que reivindica el camarada Irish. Ya hemos puesto como tres veces programas seguidos en la misma canción, pero lo que pasa es que el camarada Irish cumple año el 12 de octubre, cumple 64 años, en los cuales tiene 15 años secuestrado por el Estado francés, y nosotros acá exhortamos al gobierno bolivariano, al gobierno revolucionario, a trabajar de manera consecuente y seria con el caso de la repatriación del camarada, porque nosotros no podemos dejar abandonados a nuestros combatientes, porque nosotros tenemos que aprender del camarada Irish, no podemos dejar que se nos muera dentro de la cárcel. Igual exhortamos a lo que es el asilo político del camarada Julián Conrado, y decimos camarada con orgullo y con el puño bien alto, porque nosotros estamos en el mismo camino, que es el sueño de Bolívar. Bueno, dejamos una pregunta en el aire de los compañeros, los camaradas que vienen de La Guaira, los tropanas que vienen de Miranda y de Alfonso que viene de por allá del estado Valencia, ¿no? Carabobo, estado Carabobo. Bueno, el estado Valencia. Bueno, Valencia también es válido. Y bueno, las camaradas que nos acompañan, Soraya y la otra camarada, volvió el nombre, de varios colectivos del 23. Vamos a darle la voz dentro de unos segundos. La camarada Marlin Ferrer, la cual hace vida política acá en el 23 de enero, y también tenemos otros compañeritos por ahí que nos acompañan. Dejamos una pregunta al aire, estamos hablando sobre el más reciente llamado que hizo el comandante jefe Hugo Chávez Frías acerca del gran polo patriótico. No es más que la unión de todos los colectivos, de todos los partidos políticos que hacen vida en este proceso hacia la revolución bolivariana. Le acabamos de preguntar al compañero de Quine Vargas, Armando, cómo están ellos como colectivo, si se van a unir a este llamado que hace el presidente, un nuevo llamado. Todo comenzó en la revolución con los psicólogos bolivarianos, todo comenzó con las comunas, con los consejos comunales. Ya el presidente no haya como decirnos que nos organicemos. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, lo que sucede, nosotros como colectivo, por supuesto, estamos apoyando a nuestro máximo líder, ¿no? Al comandante Chávez. Lamentablemente para mí fue difícil, porque en Vargas y en Caracas, creo que en Caracas también, ¿no?, se hizo la cuestión aquí sobre el polo patriótico. Ah, y yo realmente andaba tan ocupado que decidí dirigirme a ellos para inscribir al colectivo el día domingo, pero que lamentablemente que cuando llegué al sitio ya habían cerrado ya las inscripciones, pues. Pero sin embargo, eso no quiere decir de que nosotros no vayamos a inscribirnos. De repente nuestro compadre cantor Ildefonso, cuando llegue el momento allá en tu estado de Carabobo, de Valencia, entonces tú llegarás allá y tendrás el placer, pues, de en ese caso llevar la batuta tú y inscribir al colectivo por la parte de Valencia. Le voy a decir algo, hablando de Illich y hablando de Conrado, yo quisiera cantarle algo antes de que Ildefonso tome los micrófonos. Sí, porque él se encadena. Se encadena y no deja hablar a nadie. Ya escuchar a Ildefonso para que ese si peor que Chávez. Él es parte de la popular ya. Ya no lo deja hablar. Porque si le quita la audición. Bueno, esta canción que yo le voy a interpretar, se la dediqué yo especialmente a Julián Conrado y a Illich. Porque yo creo que nosotros los cantores llevamos luces de colores en las manos, siempre he dicho eso. Llevamos la verdad en la mano, duélale a quien le duela. Y tenemos que decir verdades con nuestras canciones, con nuestras voces, levantar la voz del pueblo para que se haga respetar los valores de la vida. La canción dice de esta manera. Se escucha el cantor en la noche en el calabozo cantar. Maltratan su canto, su sueño, y evita entonar. Del cielo en la madrugada con su titilar. Mazapran su canto de la libertad. Señor, me entregan a la muerte, a mi imperial. Ya me habló al oído, no va un solo pensar. Mi voz cuando pide el pan, daría la vida por ello, y si acaba regreso, yo vuelvo a cantar. El cantor lleva luz de color en sus manos. El cantor El cantor es lluvia y fango. Tal vez apague mi voz, tal vez quiebre mi soñar, pero a los hombres de mi patria nunca silenciará. Mi voz cuando pide el pan, da vida por ello, y si acaso hay regreso, yo vuelvo a cantar. Yo vuelvo a cantar. Con todo cariño para Conrado y Elis. Gracias, Armando, por regalarnos esa bella canción y recordarles también que Armando fue merecedor de, bueno, del segundo lugar del festival de cantautores. De cantautores por la canción Bicentenario. Sí, señor, sí. Donde también participó hoy Alfonso. Y el de Alfonso. Y varios camaradas, sí. Que son los que componemos, los trovadores que componemos el colectivo. Exactamente. Bueno, Armando estuvo en ese segundo lugar de este festival, el cual le hizo honores y le va a hacer un evento, se va a realizar en Teresa Carreño el día 14, 15 y 16. Este evento es gracias a este... Sí, sí, al sistema de la cultura popular. Vamos a estar allá los ganadores de diferentes géneros, ¿no? Y yo voy a interpretar 4 temas que me pidieron para ese día. Y bueno, invito a todo el que pueda acercarse allá. Sí, vamos a estar alrededor de el Hotel Álvarez, creo que se llama. Los alrededores, ¿sí? Ajá, los alrededores, vamos a estar ahí y después vamos a entrar al Teresa Carreño. Qué bueno, vamos a estar anunciando el horario y sí, realmente... Lo que sucede es que hoy fue, llegando, subiendo de Vargas, fue que me llamaron, no me dieron realmente horas para ese evento. Pero por lo menos te avisaron. Pero me avisaron y ya mañana me imagino que me darán todos los datos necesarios. Bueno, Armando, pero háblanos del metal. ¿Fue bien remunerado, por lo que tengo entendido, este festival? Bueno, sí, realmente el premio no es metálico, parte. No es metálico. El premio es un premio... Es un incentivo. Donde sí, no, donde, o sea, quienes ganamos, vamos a utilizar ese dinero no metálico, sino en instrumentos, sonido, y nosotros, para nosotros, o sea, cuando yo hablo de que los cultores tenemos que tener unión, en este caso, yo soy merecedor de ese premio, y yo decidí invertir ese dinero, o ese premio, en sonido. Para seguir la lucha. Para seguir la lucha y no estar nosotros, el colectivo, o cualquiera que necesite de nosotros, estar dependiendo de que no alquilan un sonido. No, ya nosotros tenemos nuestro sonido, tomamos los espacios, llegamos a Valencia, vamos a tomar los espacios en el estado de Valencia. Y también, mira, eso también es para recordarle también y para luchar contra los burócratas, ¿no? Porque a veces uno va para una alcaldía o una gobernación, va a pedir un sonido y cree que uno... Bueno, yo te voy a ser sincero, en la alcaldía del estado de Vargas no tengo de verdad nada que quejarme. Creo que yo, siendo cantautor, sabes que nadie es profeta en su tierra, pero yo, siendo cantautor del estado Vargas, he tenido mucho apoyo dentro de lo que es con la alcaldía del estado Vargas, más la gobernación. Es increíble, porque allá por lo menos hace un evento la alcaldía y la gobernación arrolla, hace otro evento paralelo. No es que lo hace paralelo, sino simplemente busca la manera de que ese evento no salga simplemente, sí, porque no entiendo, porque fíjate tú que el alcalde, nuestro alcalde Alexis Toledo, chavista, y Calneiro, el general Calneiro es chavista también, pero hay una disputa ahí, hay un pique. Sí, no entendemos. Bueno, eso ellos comprenderán qué es lo que está pasando, claro, pero que no, a nosotros los cultores y al pueblo de Vargas, no pueden pagarlo con el pueblo ni con los cultores. Nosotros sí tenemos el derecho a la vida y tenemos el derecho del trabajo y tenemos el derecho de crear y tenemos el derecho de también elegir el sitio donde nosotros vayamos a llevar nuestro canto. Muy importante esa autocrítica que hace Armando. Y bueno, ahora quisiéramos escuchar a las mujeres que están acá. Las mujeres que la poetisa Soraya. Vamos a escuchar primero a Soraya, que nos hable de los eventos que ha estado participando últimamente. Por cierto, hubo uno recientemente aquí mismo en Montepiedad, donde estuvieron con un busto, una estatua sí, de Ali Primera, nuestro máximo cantautor. Bueno, cuéntanos ahí, ¿cómo okay va la batalla por ahí por Montepiedad? Bueno, sí, bueno, yo estoy en representación al comité Ali Primera, por supuesto que ando con los compañeros, los cantautores, los poetas, normalmente en el trabajo. Recientemente se hizo una actividad en la comunidad, en la Plaza Ali Primera, frente al Bloque 14, donde estamos haciendo un empuje, un impulso con todo lo que son los consejos comunales de esa zona, de toda la zona de Montepiedad. Allí, por supuesto, las actividades del colectivo, conjuntamente con Reserva Social, hemos estado planificando varios tipos de eventos en función a hacer una movilización de lo que son los consejos comunales. En la actualidad, aquí en la parroquia 23 de enero, se está tratando de conformar la Gran Comuna. Esta Gran Comuna tiene sus representantes formales, donde está conformado tanto por consejos comunales como por colectivos. ¿Okay? Entonces, yo no estoy dentro de lo que es la organización de la Gran Comuna, pero tenemos información como colectivo, ¿no?, de lo que se está haciendo, y ellos van a tratar de dar toda una información sobre eso, un referéndum que van a hacer. ¿Y va a haber una sola comuna en el 23? Porque... Bueno, sí, eso es lo que ellos están planteando, de hacer una sola comuna en todo el 23 de enero. Eso es el objetivo, pues. En eso están trabajando y, bueno, por eso van a hacer un tipo de dar información con respecto a eso. A ver si hay consenso para hacer una elección. Sí, están trabajando a ver si hay un consenso, se están llevando por la ley de comunas. están en ese tipo de organización. Nosotros como Comité Libre y Nevera estamos... De acuerdo. Sí, estamos, sí, porque si de repente el consenso dice que se forme la gran comuna a nivel de todo el 23, pues los colectivos deben sumarse. Igualmente con respecto a lo que es, por ejemplo, pasando lo del gran polo patriótico, nosotros como comité también nos inscribimos en el gran polo patriótico y particularmente pienso que esa es una forma de darle una mayor legitimización al proceso revolucionario, porque como sabes, la gente de la derecha, pues de la oposición, lo tiene infiltrado en varios sectores. Están totalmente infiltrados y están tratando como de descalificar el proceso o desconocer el proceso. Y los avances. Exacto, o para las elecciones, pues. Entonces, al hacer ese gran polo patriótico, la idea es que todas las organizaciones respaldemos todo ese proceso que se está dando, ¿no? Es como una apertura. Bueno, muy interesante, y no sabía que de verdad que en el 23 se está luchando por una comuna. Ojalá se logre, porque es, a pesar de que hay bastantes colectivos, unirlos a todos sería un logro fenomenal. Sí, obviamente. Estamos de vuelta en Tu Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Aquí con los camaradas, los compañeros, los cantautores, los cultores de varios sitios de nuestra Venezuela. Le vamos a presentar a nuestro amigo Ildefonso Rivero, quien viene del estado Valencia, el estado Carabobo, y nos va a interpretar una canción. Y bueno, ya estamos cerca del cierre, así que disfruten y no se olviden de sintonizarnos todos los lunes. De jefe, huayca y puro, chamán de chamanes, huayca y puro, líder de líderes, huayca y puro. Cacique de caciques, huayca y puro. Héroe, huayca y puro. Piache, huayca y puro. Joven guerrero, joven humano, joven guerrillero, joven hermano. Rebelde, radical, revolucionario. Rebelde, revolucionario, primer ejemplo de persistencia, primer ejemplo de pertenencia, primer ejemplo de inteligencia del paraíso mal hallado, del paraíso desgraciado, del paraíso traicionado. Fuerza, fuerza, fuerza del amor. Combate, combate, combate por amor. Sacrificio, sacrificio, sacrificio por amor. Victoria, victoria, victoria del amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hiere de muerte al traidor, la lanza de Huaycaipuro, hiere de muerte al traidor. la lanza de Guaycaí puro, hiere de muerte al traidor. La lanza de Guaycaí puro, hiere de muerte al traidor. La lanza de Guaycaí puro, hiere de muerte al traidor. Esta es la lanza de Guaycaí puro, compañero Xavier. Bueno, siempre bienvenido aquí, Ildefonso Rivero, y todos los cultores, todos los cantores que quieran llegar a grada popular. Para eso está creada todas las emisoras comunitarias alternativas. Vamos a retomar la invitación que este miércoles en Los Teques va en la Plaza Guaycaí puro, refiriéndose a esta canción hermosa de Ildefonso Rivero, nos van a hacer la invitación para este Día de la Resistencia, este Día de Resistencia, este 12 de octubre. ¿A qué hora va a ser este evento? ¿Quiénes se van a presentar? Mira, eso va a ser a las 9 de la mañana. Pensamos abrir la actividad con este tema que acaba de cantar Ildefonso, que es dedicado a Guaycaí puro. Posteriormente van a los actos protocolares que hace normalmente la alcaldía. Y posteriormente, bueno, después va a presentarse Armando Admondaray. Va a estar Soraya también allí. Va a estar la gente, bueno, los cultores y creadores de allá del municipio de Guaycaí puro que están ahí sumados a la lucha. Esto es en la Plaza... Plaza Guaycaí puro. Bueno, para que todos se acerquen allá y compartamos con estos compañeros que siempre están en la batalla. También hacerle la invitación para el jueves 13, en lo que es la ruta de Ali Primera, en honor a el Che Guevara, que va a ser en... La Plaza Varga, el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde, y con la presencia, contaremos con la presencia de Trovadores Bicentenario, que en este caso es Ildefonso, el poeta del Morralito, Taboga... Armando López y el dúo Luis Alberto. Y los puntos de referencia para que se lleguen los compañeros que nos escuchan acá en la Gran Caracas. Bueno, lo que más o menos han bajado a Vargas, saben dónde queda la Guipuzcoana, es exactamente a 500 metros aproximados de la Guipuzcoana en sentido La Guaira. Ok, bueno, están todos invitados. Gracias por venir a nuestro programa. Nos hubiese gustado tener 2 horas más para compartir con ustedes y hablar de la política del Estado, hablar de algunas críticas que siempre hacemos en nuestra grada popular. Y bueno, no nos queda más. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero no nos tientes. Bueno, llegamos bajo la dirección de esta estación, tu 94.7 FM, el licenciado Juan Contreras. En la coordinación, Guadalupe Rodríguez y Fran León. En la operación estuvo el pana, el Pulgacito, alias Giovanni. Y quien estuvo detrás de estos micrófonos, el DJ Pastor, Ale, ¿viste? El DJ Pastor, y quien está por este lado, Javier Xavier. Les recuerdo que visiten nuestra página web, donde le estaremos informando los otros eventos de los compañeros. El evento que va a haber en Teresa Carreño, el 14, 15, 16, si más no recuerdo, de la cuestión bicentenaria. Entrega los premios, donde están los billetes. Bueno, es en Teresa Carreño, ahí le vamos a informar más. Pueden visitar nuestro blog, gradapopular.tk. Así que lo dejamos con temita que nos tiene montado ahí. Y también no se aparten, porque viene el programa de Jairo Carrasquel con... y Rocker Rueda. Así que... tú sí eres pasa en verdad. ¿Cómo que pastorcito, señor Monaguillo? Tú lo respetas. Pero bueno, mira, no te me apuntes en esa moto que todavía no nos vamos. Porque acá tenemos al camarada Armando Munaray con el fusil preparado, porque le pido un favor de corazón, un favor de antemano, un favor muy especial para mí, es que esta noche antes de despedirnos nos interprete el tema Razón de Vivir, de la negra de nuestra América Latina, de nuestra Mercedes Sosa, el cual con todo el abuso del mundo se lo voy a dedicar a mi cómplice en la batalla, en el amor, en la lucha y en la vida, a mi compañera de mil batallas, a mi camarada de las buenas y de las malas, a mi Natalia, una personita muy especial, la cual poco a poco con su poesía, poco a poco con su compromiso y su claridad, se ha sabido llevar este corazón rebelde a aquellas tierras insurgentes. Y quizás esto no cambie los grandes errores que he cometido por mis inmaureces y mis tonterías que se resumen en los miedos a nuevos sentimientos y que de alguna u otra manera no he podido asimilar porque están pasando muy muy rápido y quizás esto no pase a ser más allá que una loca anécdota para contarle a algún nieto, pero tengo la esperanza que tal vez te robe alguna sonrisa y te haga recordar por un momentico que nunca olvides, para que nunca olvides que te quiero porque eres pueblo y como quiero a mi pueblo, es que yo te quiero. Así que bueno, no olvides que estuviste en sintonía de tu grado popular a través del son del 23, tu 24.7 FM. La cita es para el próximo lunes a través del mismo dial de 7 a 8 de la noche con tu grado popular y nos despedimos como siempre. Ana Karina Roten con mi Toto Paparote y Toto Manto. Solo nosotros somos gente, estamos en resistencia y esta tierra es nuestra. Así que bueno, camarada Armando Mudraiz, no me queda más que darte las gracias y bueno, los micrófonos son todos tuyos y tú, Ica, para bien esas orejas, que este tema es para ti. Llévatelo. Para decidir si sigo poniendo esta sangre tierra, este corazón que va de su parte sol y tierra, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo y que no está su cuerpo, para decidir para continuar, para recalcar y considerar. Da da da da.